17:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Ayer no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico, siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Somos el enemigo y la gente ya no quiere piquete ni ver pobres. Quieren llegar a horario a que los exploten. Cuando pueden robar, que vivir empaquillado, más le han robado, no morirás alejado. Violencia es mentir, violencia no repartir. Donde nace el peligro, pues Capacho San Isidro. Buenos días, este es el programa No nos queda otra de la revista Martia. Buenos días, sí, acá todos saludan, aplauden. Qué muchas equipo. Gracias. El qué mejor fiesta. Equipo de los últimos 50 años. El mejor equipo de los 50 años. Bueno, se presentó solo Juan Carlos Romero, muchas gracias por estar acá. Al contrario, Julián, gracias a ustedes, a la revista Martia, a los compañeros que están acá en el control. Todos los miércoles vamos a tener la presencia del compañero, del camarada Juan Carlos Romero con la información y con toda su columna que tiene que ver con el periodismo de investigación. Pero bueno, vamos a las noticias del día. Ley antidespidos. Ley antidespidos. El primer choque, creo yo, que tiene la corporación Cambiemos en relación a las fuerzas políticas de oposición. Sí. El primer choque, el primer llamado de atención que corporación Cambiemos recibe de parte de la oposición. Exactamente, sí, me parece. Y ayer salió a hablar Macri. No sé si lo pudiste escuchar. Tuvo que salir a hablar. La verdad que es bastante, bastante impresentable. Escuchémoslo y lo comentamos un poco. Adelante. No puedo convalidar, no puedo apoyar algo que estoy convencido que es malo, que es muy malo para los argentinos. Porque, insisto, la arbitrariedad no funciona. Porque si es por leyes, saquemos una ley que diga que estamos obligados todos a ser felices. Y se acabó, ya está, es una ley que nos obliga a ser felices, entonces no podés no ser feliz. Invito a Sergio Massa, a la mayoría de los dirigentes, que realmente no acompañemos al kirchnerismo en esta propuesta. Hemos generado 60.000 puestos de trabajo en Argentina. Hemos generado 60.000 puestos de trabajo en Argentina. O sea, acá no hay un problema de ola de despidos masivos. O sea, acá no hay un problema de ola de despidos masivos. Por eso no han tenido unanimidad de criterio en la marcha del viernes pasado. Por eso no han tenido unanimidad de criterio. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Bueno, y este era el presidente haciendo uso de la palabra con un nivel alto, ¿no? De estadista, se podría decir. Mirá, la verdad es que es sorprendente que tener un presidente en un país que ha dado a Jorge Luis Borges, a Bioy Casares, a Cortázar, ¿no? Que apenas pueda leer un discurso impreso. Impreso. Se nota porque eso. No puede ni leer. Pero bueno, eso. Lo de los 60.000 puestos de trabajo, habría que poner a alguien que lo controle el discurso de Macri, que lo pueda ir recorriendo, ¿no? Porque incurre como en repetición de datos que se ve que a alguien les pasa. No le presta mucha atención y los repite, ¿no? Porque no argumenta. Generamos 60.000 puestos de trabajo. O sea, en realidad ese argumento tiene que ver con decir, bueno, acá no se generaron tantos puestos de trabajo en un año. Creo que el periodo que marcan, porque yo lo escuché a otro funcionario que lo decía el mismo dato, es abril, y dice como diciendo, bueno, y ahí habría que ver cómo sacan ese dato, porque ya sabemos por otros datos, ¿sí?, que el macrismo se escabulle en la información o miente deliberadamente. Pero déjame decir las líneas de comunicación para que la gente se comunique. Le queremos comentar a la gente que estamos reorganizándonos. Esto, acá también vino el cambio, entonces estamos acomodándonos. Gracias a Mavi que me acota y me afirma. Entonces tenemos, nos pueden comunicar con se pueden comunicar con nosotros al Twitter de Amartya, @revistaAmartya, y si no, facebook.com/AmartyaRevista. Y si no, los teléfonos, tenemos un teléfono propio, que si ustedes toman lápiz, la virome o el papel, vos sos de... Yo soy cibernético. Vos sos cibernético, vos sos de la... estás adelantado. El teléfono es 1533840853, 1533840853. Ahí ve WhatsApp, Telegram, mensajes de texto, todo tipo de formato, botella en el mar, pueden mandar también. Y si no, dejar mensajes acá, al teléfono de acá, que si lo tuviera lo diría, pero... Ah, me lo cambiaron, se cambió de lugar. El teléfono es 4524-7816. Ahí se deja en el contestador el mensaje que quieran. Bueno, y entonces, este señor Macri, bastante impresentable. Y lo argumento, aparte, era como un chico que se enoja y le habla de los amigos. No, decía, esto es malo. Me encantó. Igual no hay que subestimarlo. Esa simpleza igual que maneja... está estudiado, digamos. Yo no lo... Más allá que él no tiene un nivel para desarrollar ese discurso, ¿no? Que tenga el nivel para desarrollar ese discurso, eso es un tema. No es un tonto, digamos. Estamos hablando de oratoria. Una persona no es inteligente o tonta porque sepa hablar. Exacto. No tiene que ver con eso. Exacto. Si no, los empresarios, no sé si Ratazzi, mismo el padre... Tampoco. Macri, impresentable. No, el punto, Julián, para mí pasa por otro lado y es... Vos acabas de dar en el punto exacto, que es que detrás de estas figuras mediática por boca, quizá por cómo se fue construyendo su carrera, por lo que pasa en los medios no políticos, ¿no? La nenita, la mujer, sí, la revista Hola, bueno, todo eso va construyendo una imagen popular, si se quiere, que es muy bien utilizada por los asesores de imagen, por los Durán Barba, que no es solo Durán Barba, sino que hay equipos internacionales incluso que utilizan este tipo de figuras, ha pasado en otros países, ya nos extenderemos en otra oportunidad, para desarrollar los planes reales de esta fuerza política, que son destruir la industria nacional, destruir todo símbolo de resistencia nacional, transnacionalizar la economía, primarizarla, convertirlos en lo que ellos quieren que nosotros seamos. Lo que nosotros no deberíamos o no queremos, por lo menos un grupo importante de argentinos, no queremos ser una colonia ni siquiera próspera, queremos ser un país soberano. Así que bueno, en estas andanadas está el nuevo Frente Cambiemos, que está tratando de retrasar la ley antidespidos, que sería el primer revés para el gobierno en el Congreso. No es poco menor, y además cuenta con el aval de la diversidad de la oposición, podemos decirlo, ¿no? Hay intenciones de reforma, hay una imposición del discurso. El kirchnerismo está teniendo problemas para instalarse como debate. No puede ser que el masismo se haya apropiado la idea de lo de las pymes. Eso no está bien explicado. Eso no puede ser que quede claro, que lo que parezca es que Massa se incorpora con el guinismo porque le dejan hacer un cambio con respecto a las pymes, cuando la ley, eso no sé por qué. O sea, seguimos teniendo problemas. Sí. Yo me pongo al hombro la situación, pero hay problemas para comunicarlo eso. Bueno, mira, precisamente hoy vamos a hablar un poquito del tema. Tenemos el tema de los cursos que habíamos hablado la vez pasada, que tienen que ver con esto, con despertar conciencias en la población, en mejorar nuestras habilidades comunicacionales. Nosotros hemos fallado, el kirchnerismo falló en la comunicación de su gobierno. De su discurso. Ha sido un gobierno mucho mejor de lo que se contó que fue. No hemos no lo hemos sabido contar bien. Totalmente. Cosas que uno se entera ahora, que vos entrevistás al tipo, me despido, ¿y vos qué haces? Y esto. Y vos decís, ¿y esto? ¿Por qué no lo lo contaron? Sí. Tenemos innumerable cantidad de anécdotas y de información al respecto que hemos vivido cada uno de nosotros como comunicadores, que nos hemos enterado de cosas, ciencia y técnica, por ejemplo, que no salían a la luz por deficiencias comunicacionales, por pensar que alcanza con hacer las cosas bien y no contarlas, a veces por una humildad malentendida, por un exceso de modestia en algunos funcionarios, otros por no querer tener presencia mediática, por considerar que salir mucho en los medios es banalizar la política. Hemos cometido muchos errores en ese aspecto. Y creo que el macrismo, la corporación Cambiemos, nos está dando una mano enorme, porque por contraste, estamos aprendiendo lo bueno que era, o todo lo bueno que era, con todos los defectos, con todos los faltantes, lo bueno que era el gobierno kirchnerista en comparación con este y con gobiernos anteriores. Bueno, en la línea de la que vas vos, el gobierno de Cambiemos justamente fue un cambio. O sea, lo que cambió nos enaltece por las cosas que se han defendido. Y lo que continúa el gobierno anterior, que hay que decirlo con respecto a ocultar determinados temas que no sirven, digamos, ya se demostró que no sirve decir, bueno, no hay inflación. Bueno, hay inflación, expliquémosla, demos el debate, busquemos la mejor palabra, como ellos la tienen, ¿no? Pero por eso, justamente, vamos a la negación de la negación total, que es la de Macri, diciendo, hablando de que la culpa de la inflación es la del gobierno, digamos, ¿no? ¿Podemos escuchar el audio? Como ya lo he explicado y lo explicaré una y otra vez, que la inflación es responsabilidad del gobierno. La inflación es un impuesto perverso que le cobra un mal gobierno a su gente y que siempre lo paga primero el que menos tiene. Y se debe a que el gobierno no sabe administrar. Bueno, la inconcurrencia a la lógica reiteradas veces, digamos. Habría que avisarle al presidente Macri que lleva casi un 30% de inflación en estos 6 meses. Estamos proyectando una inflación real del orden del 70% en el año. A la mierda, tío. O sea, estamos en casi un 30% proyectado, sin las tarifas eléctricas que van a impactar en cascada, porque lo importante que tiene que entender la población, nuestra audiencia, los que todavía no se dan cuenta de la gravedad de esto, es que cuando se produce un chupete, ponele, una caja de pañales o de aspirinas, hay mucha energía involucrada, muchísima energía eléctrica. Pero esa energía eléctrica que va a ir al costo de producción, después va a ir al costo de distribución, porque las empresas de camiones que hacen el traslado también consumen electricidad, los distribuidores consumen electricidad, los mayoristas consumen electricidad, los minoristas y los comercios. Esta cascada que se va a proyectar sobre los costos, esto es la verdadera inflación. La inflación del kirchnerismo era inflación por demanda. Había plata en la calle, vos tenías plata, yo tenía plata, salíamos a comprar, salíamos a comer, circulaba el dinero y obviamente, si vos tenés gente que tiene dinero alrededor, subís tus precios. En la medida que la gente compre, vas a seguirlo subiendo. Eso es inflación por demanda. Nosotros no tenemos inflación por demanda ahora, tenemos inflación por costos. Por más que no se consuma, no podés vender debajo del costo de producción. Si a vos te subieron la luz con los impuestos asociados, eso va al costo. Se venda o no se venda, ¿qué va a pasar? Van a quebrar empresas. Ahí viene la famosa ley natural, ¿no? Los más grandes se van a comer a los más chicos. Exacto. Llegan mensajes a... No ponen el nombre, o está más arriba, dice, ¿no se dan cuenta que Macri y su gobierno actúan como propietarios de la Argentina y consideran al pueblo como sus peones, la chusma? Ah, sí, dice Juan Singuita de Flores, maestro. Bueno, pero concretamente, la estrategia de Cambiemos para retrasar es decirle a Massa, no seas malo, no uh-huh. No le des entidad al kirchnerismo, no te juntes con ellos. No te juntes con esa no chuma. No te juntes con esa chuma, como diría acá el amigo. Y no lo convalides. Bueno, parece que Massa, digamos, llegaron a un acuerdo y lo va a votar. Con sus cambios, sí, sus cambios, va a votar la doble. Por lo menos eso es lo que dijeron. Sí. El tema es ahora la sesión especial del día de hoy, que ahora la vamos a comentar. La vicepresidenta, Gabriela Michetti, que dijo que le teníamos que esperar, que ya le iba a costar, no sé si recordás. Sí. Bueno, parece que le está costando, porque tardó mucho, digamos, mucho. Pasar el trámite de Senado a diputado. Dice que recién hoy a la mañana... ¿Sí? Estaría entregando gracias al apriete, digamos, en el buen sentido de la bancada del Frente para la Victoria, presionando para que muevan el pedido de congelamiento de despidos. Congelamiento. Bueno, pero Cambiemos, convoca, digamos, para este mediodía a las comisiones de presupuesto y hacienda para discutir esto y legislación de trabajo. Para comenzar su discusión, lo que quieren es alargarla. Porque el tema es si vos tenés el quórum para poder discutirlo en tablas, o sea, como comisión especial, y si no lo tenés, digamos, tiene que pasar al recinto. Entonces, bueno, esa es la disputa. El Frente para la Victoria dice, votémoslo hoy, nos tienen que dar los números. Igual la gente de Massa se resiste, porque dicen que la cantidad de votos necesarios para tener mayoría... No alcanzarían para poder resolverlo y eso iría a comisión. Bueno, son cuestiones de técnicas que hacen a la cuestión. Sí. Los otros dicen, bueno, presionemos ahora para sacar la hora que está la marcha, que estuvo la marcha. Pero bueno, esto luego seguimos después de un temita. Son las 11:22, ya volvemos. 1, 2, 1, 2. ¿Dónde? azul, ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará. La estrella azul de Peteco Carabajal. Qué músico importante, excepcional. Tenemos dos pares de entradas, o sea, dos pares de entrada para la Feria del Libro. El lunes 9 de mayo, 16:30, en la Sala Domingo Faustino Sarmiento, que se va a estar presentando el libro de Mariana Moyano, el último libro de Mariana Moyano. Se llama Sintonía Fina, relatos de los años kirchneristas, la política en estado de puro rock and roll. Esa sería como la bajada del libro, ¿no? Pues muy largo como título. Es largo. Pero es así, Sintonía Fina, Sintonía Fina. Relatos de los años kirchneristas, la política en estado de puro rock and roll. Mariana Moyano, son dos pares de entradas para la Feria del Libro, el lunes 9 de mayo, repito, 16:30, en la Sala Domingo Faustino Sarmiento. Pueden llamar por teléfono al 4524-7816 y piden un par de entradas, ¿no? Dejan los últimos tres números del DNI y la pasan a retirar, ¿sí? Así que bueno, ahí unas entraditas siempre vienen bien. Muy bien. Que además sirven seguramente para poder cambiar también por algún libro que se compre, ¿no? Sí, sí. Entonces, los libros están muy caros, los libros. Muy caros. ¿Vas a anticipar lo que vas a contar hoy? Sí, en realidad, la semana pasada empezamos con esta columna de periodismo de investigación y estamos tratando y analizando los medios de comunicación masivos. Sí. Y bueno, vamos a dar un anticipo de una columna que va a estar a partir de mañana en la revista Martia, que se llama Bernays y el globo amarillo. Bernays fue un publicista norteamericano que en 1917 trabajó en la campaña no solo comercial de muchas marcas, sino en hacer la convocatoria para que la gente vaya a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Los norteamericanos vayan a la Primera Guerra Mundial. Claro, los que no querían ir, digamos. ¿Cómo convencer a los que no...? Conseguí voluntarios, ¿no? Sí. ¿Cómo lo consiguen? Encontraron la excusa perfecta, que luego retirarían en Pearl Harbor para entrar a la Segunda Guerra Mundial y el atentado a las Torres, o el autoatentado a las Torres Gemelas para intervenir en el Golfo Pérsico y Afganistán. Fíjense, una breve frase, después mañana van a poder leerla en la revista Martia. Sí, sí. Dentro de la actual organización social, dice Bernays, es indispensable la aprobación del público para acometer cualquier proyecto. Ley antidespido. De gran envergadura. De ahí que cualquier movimiento loable puede irse al demonio a no ser que consiga causar una buena impresión en la opinión pública. Sí. Ellos trabajan sobre el hecho, en el caso puntual de la corporación Cambiemos, el globo amarillo, en que el despido es bueno. Porque te va a traer trabajo de calidad. Claro. ¿No? Bueno, vamos a desentrañar esos mecanismos con que engañan a la gente. Vos decís que esta es la teoría detrás de la idea del globo amarillo. Exactamente. Bueno, exactamente. Ahí está. Tiene 100 años. 100 años, ¿eh? Importante. Bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte y volvemos en un rato. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Te gusta el mate amargo? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para este programa es: ¿qué raza seríamos si fuésemos un perro? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Pedís pizza por teléfono? ¿Qué carajo te importa, boludo? Bueno, compañeros, yo pregunto si Macri podría repetir, el dicho de los tres tigres, ¿no? Porque al segundo intento se ahogaría, pero ¿podrá repetir arroz con pollo todo de corrido sin morderse la lengua? Porque los chicos en la escuela lo dicen todos los días, ¿eh? Queremos arroz con pollo, queremos arroz con pollo, pero la verdad que ni menudo, hermano, ni menudo le dan. Un beso, saludo Alberto Delani. Fernando de Peleta. Una vez más, estoy contento, porque acá la única ley que tenemos es la calle, ganar la calle. Y ya con tres movimientos que hicimos, ya comenzó a aflojar el asunto. Comenzamos a alinear la burocracia sindical, que es una de las cosas principales. Con todo lo del 13, del 29, y del 24 y ahora. Entonces, que tengan un buen día. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Y un cambio así de 180 grados de los mensajes. Vamos a la columna del señor Martín Burgos, que está con nosotros. ¿Qué tal, Martín Burgos? Te saluda Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. Qué bueno escucharte. Sí, sí. La verdad que cuesta un poquito con este frío. Estoy un poco resfriado incluso, pero bueno. Está caro el gas, no querés prender la estufa. Y claro, además, sí, estamos todos viendo cómo ahorramos energía. Eso va a sacar el pullover ya. Sí, la verdad que sí. Es que es así, sí, es una columna de economía y que hoy más que nunca la economía está flor de piel, porque la gente en la casa está mirando cómo prende y apaga la luz. No, parece un chiste, pero es verdad. A vos no te pasa, pensás decir, che, poné en piloto la estufa si no vamos. O sea, que está bien por un lado, pero por el otro lado tiene que ver con esta racionalidad que nos están imponiendo el gobierno de Cambiemos con respecto a cómo nos hacen ahorrar a nosotros, y ellos hacen negocios impresionantes. Sí, la verdad que da miedo incluso, pero sí, llegamos a un punto en que efectivamente hay una racionalidad que da miedo, como vos decís, y bueno, simplemente los servicios públicos se están transformando en una mercadería más, y es un poco el problema que estamos viviendo, ¿no? Todos estos servicios tendrían que ser, estaban subsidiados porque justamente son necesarios, y uno no puede andar sin energía o contando cuánta agua se usa. Se usa, sí. Entonces, bueno, la verdad que esto es un problema y ya está generando un montón de problemas. La verdad que tanto para los negocios como para las universidades, que apareció hoy, pero seguramente con los hospitales, incluso sí, con las intendencias, todo lo que tiene edificios grandes, muchas veces que cuesta iluminarlo, calentarlo, etcétera, etcétera, van a sufrir muchísimo las consecuencias. Y bueno, las cosas hacen que incluso muchos edificios públicos, como la propia Universidad de Buenos Aires, hospitales, van a tener efectivamente un problema, porque aunque sean públicos o estatales o paraestatales, tiene que terminar pagando como si fuera una empresa privada, y a la vez están entre eso y el problema de que esos costos no lo pueden trasladar a ningún precio porque no cobran, y además evidentemente no, el propio Estado Nacional está retaseando cada vez presupuesto. Sí, sí, se nota, se puede ver en la protesta ahora de los hospitales, la gente, de los médicos, ya están anunciando un paro de 72 horas. Pero entonces, digamos, ¿dónde está la centralidad de la economía hoy, Martín? ¿Por dónde pasa la cosa? ¿La baja de la tasa de interés? ¿Qué tenemos que estar mirando? ¿El tema de la inflación que llegó a 7%? ¿Cuál te parece que es el dato relevante, digamos, de la jornada, de la semana? ¿Hola? Se cortó. ¿Se cortó? ¿Me escuchas? Ahí está la nube, entras sí, como en una nube y nos, ahí estás. ¿Hola? No te muevas. No, me parece sigue siendo el problema principal. ¿Cuál? No se escuchó, ¿cuál? La inflación y los despidos, porque la inflación es justamente de esto, de una medida que no era, hasta ahora se venía bastante tranquila, era la de los servicios, lo de los servicios públicos, que durante 12 años estuvieron verdaderamente muy bajos. Pero ahora con este golpe, un aumento muy de golpe, afecta a toda la economía y resulta muy problemático. Y después la cuestión de los despidos, me parece que ahí con la ley se está generando un ruido político muy grande de parte para el gobierno nacional, en el cual queda muy en evidencia, incluso con las torpezas con la cual nuestro presidente resulta incluso indefendible para los medios de comunicación, digamos, las cosas que viene diciendo respecto del empleo inútil. El primero de mayo fue tremendo en ese sentido, decirlo en la propia uno de los sindicatos más grandes, decir que se quedó mucho empleo inútil. Hola. En estos años. No se entendió, ¿qué dijiste? Se cortó. Sí, que se creó mucho empleo inútil, como dijo el presidente. Ahí está. Y esto, la verdad que fue un problema muy grande, y la gente... Hola, Martín, se corta. Te volvemos a llamar en un ratito hasta que se vuelva. Bueno, estaba muy claro. Justamente nos íbamos a meter en preguntarle a Martín, por ejemplo, cómo se genera la inflación. Sí. Porque esta cosa que vos planteabas antes, que vamos a hablar en tu columna con respecto al discurso, ¿no? Lo que intentan instalar, ¿no? Sí. O sea, esta idea de que el trabajo inútil, el trabajo del Estado, son como fibras instaladas en la sociedad, como decíamos fuera del aire, ¿no? Y eso está muy bueno. Los tipos no crean, sino que juegan sobre esas miserias, diría, ¿no? Lo sí, peor sobre, de nosotros. Sobre lugares comunes, sobre prejuicios, sobre cosas que no son reales. Mira, todos somos, de alguna manera, no todos, pero muchos de los habitantes de este país somos descendientes de inmigrantes, ¿no? Sí, sí. Y una de las frases célebres que se acuñaba en los años de la de la gran inmigración europea era vinieron a hacer la América. Exactamente. Estaba recontrahecha América. Llegaron a un puerto, se bajaron, había un hotel, había una oficina de migraciones, no llegaron nadando. Sí. América estaba hecha. Sí. Esto no quiere decir que no hayan venido a trabajar, que no hayan hecho su aporte, que no hayan construido hermosas familias, todo lo que ya sabemos. Pero partir de ahí como contrapartida de que hay una calidad entre el que venía de Europa o venía de afuera siempre y el nativo. Siempre se hicieron diferencias, ¿no? Siempre. Sí. Si podemos hablar de Sarmiento con respecto a cómo él pretendía una inmigración de otro tipo, digamos, de europeos, ¿sí? Sí. Digamos, como la pensaron los yanquis, digamos, otro tipo de inmigración. Pero bueno, es la inmigración que tuvimos. Gracias a esa inmigración tenemos como el tango, por ejemplo. Por ejemplo. No podría existir jamás sin esa mixtura, pero además es la tradición que nos intentan desnaturalizar, porque ahora van a ir sobre eso, sobre los manteros, sobre todas estas miserias, como decís vos, que son las que habilitan ese debate. Si no, no se entiende un tipo como Macri, presidente, diciendo cosas las que dice, como que la inflación es un impuesto. O sea, no sabe lo que es un impuesto. No sabe lo que es un impuesto. Primero. Sí, lo sabe. Lo sabe, porque no lo paga. Dice, eso no lo pago. Siempre supo cómo esquivarlo. Dice, ahí viene el impuesto. Nada, claro, lo reconoce, no sabe cómo se compone un impuesto, pero sabe en el sobre, cuando viene el impuesto, sabe cómo es el sobre, sabe el color y todo. Sí, eso no te quepa la menor duda. Vamos a hablar de Panama Papers porque sigue el revuelo. El 9 se abren los archivos. Así como tenemos un audio de La Nata de lo que queremos escuchar porque es genial. Lo tenemos, no. ¿Tenemos el audio? El de La Nata diciendo que, bueno, que ocultaron información. La verdad, muy muy impresentable. Y por otro lado, Martín Burgos se murió. Martín, no, porque la familia. Lo están buscando. Una de las grandes preguntas que tendríamos que hacer en relación a la economía, y esto va a ser tema de los próximos, de las próximas semanas y meses, te diría. El festival de bonos que están lanzando. ¿Hay un festival de bonos? Festival de bonos. ¿Qué toca? ¿Toca Yuchu? YouTube. No, amigo, por bono. Sí, claro. No, los bonos, los Lebac, por ejemplo. Los Lebac. ¿Qué bajó? Bono. Perdóname, bajó un montón. ¿Sabes por? Bajó 5 puntos. Esperá que vamos con la Paul nata Martín. Que sobre los Panama Papers. No es buena la comunicación del gobierno. Bueno, a ver, en principio no es buena la comunicación interna del gobierno, menos es la externa. Panama Papers, el gobierno sabía que iba a salir 10 días antes. Y Macri lo dijo, a Macri se lo dijeron ese día. Eso es una locura total. Pero ¿Cómo el presidente no va a saber que eso va a salir? Bueno, y no lo sabía. Y cuando vos le preguntas hoy por qué no se lo dijeron, no pensamos que iba a tener tanta entidad. Pero perdóname, Jorge, entonces, a mí me parece ¿qué fue lo que hicieron? Perdón. ¿Qué fue lo que hicieron para evitar el impacto? Llamaron a la Nación para apretarlos para que no saliera en la tapa. Impresentable. Impresentable. Está sacado ese muchacho. La voz es la voz de un hombre de la noche. Sí. Están violentados porque además se le sale por los poros, digamos. Sí, sí. Este archivo es un dato, digamos. Los tipos pararon la información y además vos fijate que igual eso yo no se lo creo ni a este tipo, no le creo nada, pero algunas cosas sí son como las que dijo al final. Y lo que dice que no le creo es lo de esta idea de lo cubren a Macri, ¿no? Bueno, son todos unos boludos alrededor del presidente. Esta es la idea de del entorno, ¿no? Esto, Menem, esto, sí, esta historia. Sí, sí. Mira, volviendo. Esta historia del entorno, Maradona. Volviendo a lo que decíamos, la opinión pública, ¿no? Sí. Si la opinión pública empieza a cambiar, ¿por qué? Porque obviamente... Porque no hay resultados. Porque no hay resultados, porque no llega a fin de mes, no hay resultados. La vida me engañó. Me gusta Macri, no me gusta Macri. Exacto. ¿Llegás o no llegás? Listo. Bueno, empiezan a no llegar, empiezan a decir cómo, el que me afanaba, al final vivía mejor con el que me afanaba que este que no me afana, ¿no? Cuando empiece ese cambio en la opinión pública, ¿qué va a hacer Clarín? El principal receptor e intérprete de la opinión pública de clase media. Eso le vamos a preguntar a Martín Burgos, que lo tenemos al aire. ¿Está Martín de vuelta? Sí. Estás ahí agarrado, aferrate a una silla, no te muevas. Está comprando Levac. vendiendo Levac. Te hago una... bueno, justamente esta pregunta. ¿Esto es posible? O sea, ¿es posible que el segundo semestre, necesitamos eso, pensar bien? Porque si no, uno se embarca en cuestiones que después se desinfla uno mismo. Quiero decir, no es que uno quiere que le vaya mal a Macri, pero pareciera que se va todo al demonio. Ahora, esto es así. La tasa, digamos, el interés, la... la inflación va a bajar porque van a destruir la economía, pero va a bajar, eso que va, la deuda va a financiar una tranquilidad, o esto es indetenible, vos cómo lo ves esto? Sí, digamos que ahora va a haber la tranquilidad del lado del punto del tipo de cambio. El tipo de cambio y las tarifas son como dos motores de inflación. Vos cuando devaluás o cuando sacás los subsidios de la inflación, los subsidios a las tarifas, lo que pasa es esto que estamos viendo. Si se va a frenar el tipo de cambio por el ingreso de la cosecha, y eso efectivamente va a amainar un poco las cosas. Ah, lo que contabas la otra vez, lo que la cosecha, claro, hace que el precio se planche. El tema de agosto en adelante, la única forma que yo veo, si no cambia el escenario internacional, efectivamente la deuda externa va a ser la única forma de parar la fuga de capitales. Fuga de capitales que ya salieron los números oficiales, sí, la semana pasada, y fueron de lo que más o menos veníamos evaluando nosotros, de 1.500 millones de dólares por mes, es decir, 8% de las reservas, y a ese ritmo, como digo siempre, si sacamos esta cuenta, en 12 meses nos quedamos sin reservas. Claro, entonces la única manera es la deuda. La única manera es la deuda externa, sí. Y de nuevo, la fuga de capital, ganancia privada, financiada por deuda pública, es decir, que el costo termina siendo social, la pagamos entre todos. La fuga de capital de tal vez una porción más o menos grande de la población, porque ahí va desde que el que compra dólares para comprarse una casa o para cuidar sus ahorros, hasta el grande que se lleva la guita a Panamá, el gran empresario que se lleva la guita a Panamá, bueno, efectivamente todo eso lo terminamos pagando entre todos con el tema de la deuda externa. Martín, Juan Carlos Romero te saluda y quiero hacerte una pregunta, por favor. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Mira, sin caer mucho en el tecnicismo, que por ahí se hace arduo de explicar para la audiencia, pero el gobierno acaba de lanzar bonos en dólares, de alguna manera para contrapesar que la base monetaria casi del 70% de los LEVAC, ¿no? O sea, es una emisión espuria, encubierta, tremenda. Sí. ¿Qué va a pasar con esta, digamos, con estos dos bonos que en principio parece que uno se opone al otro, ¿no? O sea, te seducen con pesos con una tasa muy alta o te seducen con dólares con la expectativa de que va a haber una devaluación fuerte en algún momento. Sí, el problema que venimos diciendo es que hay con las LEVAC hay una creación de moneda constante, moneda creada entre el Estado y el privado, pero cada vez que un banco hace un préstamo, crea dinero. Eso, digamos, no hay que pensar que solo funciona con la maquinita. Después, esto es las LEVAC es una plata que le prestan los bancos al Estado a esa tasa increíble de 38%, y efectivamente se arma una gigante bola de nieve a corto plazo, porque son todo uno, dos o tres meses. Ahora la cuestión es cómo tratar de sacar eso adelante, y uno pensaría que lo mejor es tratar de dar bonos buenos a tasa de interés menor, pero a plazo más largo, digamos, ¿no? Ir escalonando en el año, o el año de 2016, 17 y 18 también, el vencimiento de todas estas LEVAC, patear para más adelante la cosa, y bueno, un poco más a largo plazo como para ir manejándolo. Ahora, estos bonos, por lo que uno ve, hay que ver si funcionan. Son bonos que tratan, número uno, de recuperar los dólares locales, es decir, que es una deuda externa, pero con los dólares que hay dentro del país. Y bueno, hay que ver cómo funciona, porque en su momento los blanqueos, como el tema del blanqueo de capital y qué sé yo, a veces funciona, a veces no funciona, y generalmente no es mucho lo que se recauda con ese tipo de mecanismo. Pero entonces, para cerrar un poco, Martín, recordamos a la audiencia, estamos con Martín Burgos, economista. ¿Dónde ves las medidas que este gobierno piensa en una reactivación en el segundo semestre? O en todo caso, ¿es una gran mentira, más allá de que haya algún tipo de iniciativa, como estás diciendo vos, que hay que esperar, que hay que ver, pero el trueso grueso, por así decirlo, ¿cuáles son las medidas para reactivar? ¿O solamente la única posibilidad es que caiga dinero de afuera? ¿Esa es la única? Y achicar el gasto, digamos, como ellos le dicen. No, la verdad que si siguen con la misma tendencia, evidentemente del mercado interno, del salario ni del empleo van a salir algún motor de crecimiento. De las exportaciones también es muy difícil. Aparte, este aumento, por ejemplo, del gasoil que se da, es un aumento que afecta directamente la producción agropecuaria, porque usa muchísimo para los tractores, transporte de la soja, claro, y claro. Todo, no, sí, sí. Etcétera. Es terrible. Y entonces, inversión extranjera, no, inversión no va a haber, porque ¿quién va a invertir si vos no tenés a quién venderle? Y bueno, todo eso hace que esté muy complicado el panorama, y que si no, digamos, si la soja no aumenta su precio a nivel internacional, o que haya una salida de capital desde Estados Unidos hacia los países periféricos, es muy difícil no pensar en que la deuda externa es la única solución de este gobierno para poder sortear este año. Entonces dicen, sí, va a bajar la inflación, pero es una cuestión como que supongo que sí va a bajar la inflación, si no, directamente... No hay nada más que subir. Claro, 7% mensual. Si sigue a ese ritmo, directamente no habrá gobierno para el segundo semestre, porque si viene el único discurso que tiene es de la corrupción y de la inflación, si ya se viene cayendo lo de la inflación, le queda solo la corrupción, el día que terminen de descubrir los chanchullos que hace el propio gobierno, o si viene más lejos que los Panama Papers se compliquen y repercuten todavía más, verdaderamente va a estar en un problema. Bueno, Martín, muy claro, la verdad es preocupante al mismo tiempo, pero muy esclarecedor poder pensar con vos cómo es el panorama económico. Así que bueno, te agradecemos, hasta el próximo miércoles y nos vemos seguramente pronto. Bueno, gracias a usted por llamar. No, por favor. Martín Burgos estuvo con nosotros, la columna de economía, ¿por qué no? Política, de No Nos Queda Otra. Vamos a una tanda y ya volvemos. Seguinos por amartia.com.ar. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Amigo, con un comentario de un peronista, no me conforma o no es de mi agrado la lista Chiozza-Scioli. con el peronismo. No es de mi agrado y como yo, va a haber mucha gente, ya tuvimos comentarios, por el historial de Chiosa, y Scioli no tuvo siempre mucho arrastre. Así que no estamos conformes y esperemos que se cambie, que haya una nueva elección en algún momento y sepamos elegir bien. Gracias, Norberto de Villacrepo. Yo tengo una curiosidad, ¿con qué se dio Macri antes del discurso? Porque esos 70.000 puestos de trabajo que dice, ¿dónde están? No, hay 70.000 despidos en el empleo público, se equivocó este hombre. No, sinceramente no tiene vergüenza, no tiene moral, no tiene cara, él y todo su gabinete. El ministro de Trabajo, otro que parece fumado, los ojos en blanco, no está enterado que hay despidos en la Argentina. ¿Pero qué les pasa a estos tarados? ¿Se creen que somos estúpidos? Yo no lo puedo creer, qué poca vergüenza que tienen. Encima se ríen de la gente, miren, sigan provocando que va a sonar el escarmiento y no se van a olvidar jamás en su vida, eso te lo puedo asegurar. Un beso grande y hasta la victoria siempre. Hola, habla Nora de Lanús. Miren chicos, yo también lo subestimaba a este presidente que tenemos, pero ¿saben quién fue uno de sus mentores, el que lo formó políticamente? Federico Sim. ¿Saben quién fue Federico Sim? Sim, digo, el que hizo el Rodrigazo. Celestino Rodrigo lo aplicó, pero él fue el que lo ideó. Así que miren de la escuelita que viene este chiquito. No lo subestimemos, es más peligroso de lo que pensamos. Un besito, Nora de Lanús. El hombre está muy preparado, porque lo prepararon, lo hicieron. Él está obedeciendo a Norteamérica, por eso trajo al negro ese falso que no ayudó a los negros de su país, que los deja matar como perros en la calle. Entonces, él está cumpliendo un plan que le manda a Norteamérica. Y saquémonos bien de la cabeza y pongámonos esto. Tiene un plan de Norteamérica cumpliéndolo. Pobrecito los que lo votaron, pobrecito, me dan lástima. Hola, soy Julián de Parque Chas para Martia. Estoy de acuerdo con el tema de la comunicación del kirchnerismo, porque a mí me pasaba que yo entendía mejor al kirchnerismo por los intérpretes mediáticos, sea 678 Víctor Hugo. A veces hasta incluyendo de hablar a Cristina o algún otro funcionario, y yo entendía mejor las cosas cuando me las explicaba Víctor Hugo. Entonces, y Víctor Hugo tenía la virtud de elevar el nivel de la conversación encima. Así que estoy de acuerdo en esa parte del análisis. Un abrazo. Gracias. Sí, buen día, muchachos de Revista Martia. Habla Blanca de Soldati. A estas maniobras de dilatación sobre el tema de la ley antidespidos, hay que sumar a esto otro, que hay un proyecto de ley también del Frente para la Victoria para evitar el tarifazo en universidades y todos los organismos de educación pública. Y ya Massot intenta bloquear la ponencia de ese proyecto de ley. Bueno, un abrazo, compañeros. Bueno, les quiero comentar lo que está haciendo el gobierno de la ciudad en los hospitales porteños. Cerraron un convenio para escalafón general de aumento del 14%, mientras que a la parte profesional, médicos, odontólogos, etcétera, le dan el 40%. O sea, que bajo el mismo techo hay dos realidades. En el Hospital Durán hay una carpa blanca que está casi hace un mes, reclamando por paritarias abiertas y porque ese aumento salarial que se dio es vergonzoso. No sale en ningún diario, nadie se toma cartas en el asunto. Les pido por favor que se ocupen. Llamen a los delegados, que ahí también está ATE, está UPCN y SUTECBA, el gremio corrupto que apara todas estas cosas. Un beso grande, hasta la victoriación. Bueno, estos fueron los mensajes en el 4524-7816, el contestador de Radio Rebelde. Muchos mensajes, muchos. Muchos. Qué gran verdad dijo la señora del plan norteamericano aplicado en el país, ¿no? Sí, que no dejó el nombre la señora. Algunos no dejan el nombre. La visita de Obama. Habló de la visita a Obama, creo, si no me equivoco. Sí, y antes había habido mensajes de Alberto de Lanús, un señor de Espeleta que no pudo retener el nombre, Norberto de Villa Crespo, Julián de Parque Chas, Blanca de Soldati. Lo de Julián, claro, lo que decíamos de cómo se comunica. Bueno, hay más mensajes, hay participa del sorteo Juan Cinguita de Flores, mandó sus últimos números de los últimos tres números del DNI. Recordamos que estamos sorteando dos pares de entradas para la Feria del Libro el lunes 9 de mayo, 16:30, en la sala Domingo Faustino Sarmiento se presenta el libro de Mariana Moyano. Se llama Sintonía Fina, relatos de los años kirchneristas, la política en estado de puro rock and roll. Y decía Juan Cinguita, qué pregunta de respuesta tan simple, chicos. La economía hoy está cerrada en el afano legal. Deja tres puntos suspensivos Juan Cinguita. Y bueno, y hay más mensajes. A ver, esperá porque esto te... Nos están robando y solo hablan de Lázaro. 40.000 inundados y no hay informes. Luchas con el narcotráfico y se mueren los pibes. Quiero volver a estar mal, ¿no? Esta idea de si estábamos mal, volvamos a estar mal. Por favor, te lo pido. Pero bueno, hay más mensajes en Twitter. Ibar Barceló, un tuiteador del programa, dice arroba revista Martia, están intentando clausurar el servicio ferroviario de Villa Rosa del ferrocarril Belgrano Norte. Numeral Pueblo dice, en verdad ya no soporto a ningún funcionario de Macri Sociedad Anónima, vinieron a destruir, no hay uno que se salve, arroba revista Martia. Bueno, ahí hay más mensajes. Antonio Sbaglia, lo voy a nombrar, es un amigo de la casa, arroba revista Martia, hablan de herencia. Pesada herencia es la que nos dejaron Mauri y los privados de los que estamos pagando sus deudas estatizadas, ¿no? Recordarás. La deuda privatizada y publicitada y estatalizada. Estatizada por Cavallo. Por Cavallo y, bueno, y los amigos de Cavallo, Macri uno de ellos. Macri es uno de ellos. Macri, la deuda privada del grupo SOCMA, de Macri, Sociedades Macri, la estamos pagando hace años y años y años y la seguiremos pagando mucho tiempo porque ahora, lamentablemente, después del desendeudamiento de la década kirchnerista, volvemos al mercado internacional a buscar capitales para financiar este desquicio. ¿Sabes cuántos intereses son de los Lebac? Intereses. ¿Cuánto tiene que pagar el Estado Nacional? 150.000 millones de pesos. Impresionante. Mira la cantidad de despidos que se podrían evitar. Ah, bueno, claro, sí. La verdad que hay herramientas. ¿Qué número? Repetilo, por favor. 150.000 millones de pesos de intereses generaron los Lebac desde la emisión que hizo este gobierno. Impresionante. Y crece mes a mes, ¿eh? Recordame el título de tu columna, entonces, ¿qué vamos a hablar? Así el título. Bernays y el globo amarillo. ¿Y quién era Bernays? Bernays era un publicista norteamericano que en 1917 ayudaba a los Estados Unidos a reclutar gente para la guerra. El macrismo no lo inventó, esto ya lo utilizaron y, sí, señor. Y le sirvió bastante, ahora lo están usando con nosotros. Sí, señor. Son las 12:02, muchos mensajes, nos vemos hacemos una breve tanda y ya venimos con más notas, entrevistas, información y los globos amarillos que estamos pinchando. Sí, señor. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, Go Home, estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¡Ocupado! ¿Le falta mucho, mi general? De nuevo, Lopecito. Es la tercera vez que me interrumpe en 5 minutos. Hace una hora que fue a despedir a su amigo del interior. Es que me colgué leyendo la revista Martia. A propósito de eso, ¿cómo había que hacer para suscribirse? Hay que escribir a suscripciones@amartia.com.ar. Suscripciones@amartia.com.ar. Sí, Lopecito. Vaya preparándome un té, Boldo, que en un toque estoy con usted. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Son las 12:06 del mediodía y esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia, y tenemos el agrado de estar en comunicación con Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, la UNDAV, como la conocemos, y miembro del Consejo Interuniversitario Nacional, y está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Le habla Julián Saúd de la revista Martia. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias por atendernos. Muy preocupados por la situación de la universidad. Nosotros ayer estuvimos en comunicación con distintos diputados y hubo algo que, a ver, usted nos podría explicar qué fue lo que sucedió, porque ustedes fueron a reunirse con Peña, apareció Macri, habló con ustedes, después de una conferencia, habló de un anuncio, ustedes nunca lo escucharon. ¿Esa situación se aclaró? En realidad nos convocaron a una reunión a todos los rectores de las universidades públicas nacionales. En la reunión comenzamos a hablar con el ministro de Educación, con quien sí tuvimos un rato largo. El presidente llegó, habló más o menos 4 o 5 minutos, nos planteó que eran importantes las universidades para discutir el rol del Estado, que ellos tenían una mirada distinta con respecto al Estado, que no ya no se metía en todas las casas de los argentinos. Y por otro lado, bueno, el tema del medio ambiente, de las tarifas, que iban a hacer anuncios para ayudar a las universidades, y se fue a una conferencia de prensa. Ese fue el rato que estuvo el presidente. Sí. Y después tuvimos una reunión más larga con el ministro de Educación, donde cada uno de los rectores le fueron exponiendo las dificultades que tenemos, que no es solamente el tema de tarifas de luz o de gas o de agua en otros lados, el tema combustible, el tema transporte, el tema salarios docentes, el tema salarios no docentes, la cuestión de la subejecución de partidas, que realmente es un tema muy preocupante. Algunas universidades, como el caso de las del conurbano, que no estamos recibiendo gastos desde diciembre, las obras paralizadas de infraestructura, en fin, bueno, todas las cosas que nos están pasando y que tiene muy preocupado al sistema, y que por primera vez después del 2001 en todas las universidades el día viernes fue un paro prácticamente absoluto, ¿no? De no docentes, docentes, sí, sí. Acompañamiento estudiantil. Así que en ese marco le transmitimos toda la preocupación. No hubo muchas precisiones en la respuesta, pero sí el deseo de poder resolver las situaciones que tenía el sistema. Si vos considerás lo que anunció luego, que fueron 500 millones para las universidades, eso en realidad estaba contemplado en el presupuesto anterior, el año pasado. O sea que esto ya estaba... Es una potestad que tiene el jefe de gabinete por el artículo 12 del presupuesto. Es un tecnicismo, pero es así, lo tengo que explicar de esta manera. Sí, explíquelo. Donde donde había 1.000 millones para los hospitales universitarios, y después hay un fondo que todos los años son aproximadamente 400 millones que permiten absorber determinados gastos que se van incrementando durante el año. Permíteme, por supuesto, permíteme interrumpirlo para poder entender, porque a veces uno con la información se marea. Usted está diciendo que estos 500 millones que anunciaron en realidad estaban en el presupuesto y que si hubieran podido no gastarlo, lo iban a no gastar, digamos, por así decirlo. No sé si no lo iban a gastar o no. Lo que digo es que está previsto la partida de jefatura de gabinete. Todos los años hay una previsión para poder absorber determinados gastos, ¿no? Perfecto. Lo que nos dijo concretamente el ministro fue que a partir de cerrar las paritarias docentes y no docentes van a tener con claridad cuál va a ser el flujo de fondos. Con eso se comprometió a resolver la situación, así de objetivamente como te planteo fue la discusión. Lo que no es que hubo nuevos recursos para las universidades, eso es lo que tiene que quedar claro. Claro, no son nuevos recursos que ya estaban contemplados. Ahora, pero esto en el universo de los costos de una universidad, no solo de los costos, porque si no estamos dando pasos para atrás, como diría un amigo, en chancleta, estamos retrocediendo en chancleta, no solamente por los costos, esto de que haya tantas universidades nuevas, de que además quieran investigar, me imagino, que quieran salir al territorio, que quieran abrir sus puertas, toda esa plata que necesita la universidad, ¿alcanza esos 500 millones? No, mira, para que tengas idea, esto representa el total del presupuesto universitario menos del 1%. ¿El menos del 1%? Claro, el presupuesto universitario supera los 51.400 millones, con lo cual 500 millones te representan el total. Si vos querés, toma un 85% de salarios, 15% de gastos, el nivel de gastos es el 4,5%. Es muy poquito con respecto a cuando solamente en el mes de abril la inflación rondó el 7%. Así que evidentemente ahí tenemos una dificultad muy seria, y esa es la preocupación que tienen todos los rectores, todos los claustros, porque la verdad que no es un tema de rectores nada más, es un tema de toda la comunidad universitaria. Así que esa es un poco la situación, con lo cual por la tarde tuvimos una reunión que nos convocaron del bloque del Frente para la Victoria, donde le transmitimos, bueno, la preocupación, lo mismo que le transmitimos al ministro, se lo transmitimos a los diputados, y hoy por la tarde nos citaron de senadores a todos los rectores, también para hablar en principio por el tema de las tarifas, pero nuestro planteo es que no es solamente el tema de las tarifas, que eso afecta a determinadas universidades, pero hay la Argentina tiene una escala y heterogeneidades muy fuertes, y las dificultades son distintas, así que no creo que se resuelva el tema solamente con una ley que pueda tener una cuestión o un efecto en el tema de tarifas eléctricas nada más. Jorge, Juan Carlos Romero lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Acabamos de dar un dato contundente respecto a 150.000 millones de pesos que el Estado Nacional va a tener que pagar de intereses hasta ahora por los LEVAC. Usted nos acaba de dar un dato muy contundente también, que la totalidad del presupuesto universitario es la tercera parte de eso. Es decir, que con los intereses de los LEVAC podríamos tener el triple de presupuesto universitario. Sí, sería fantástico. Sería fantástico. No, lo que pasa es que tampoco completo lo que venía diciendo. A todo lo que veníamos de funcionamiento, los que son los gastos de funcionamiento, se le suman una cantidad de cuestiones que se han paralizado, ¿no? El programa FINE, las escuelas técnicas que no están recibiendo recursos, una cantidad, infinidad de programas como el Conectar Igualdad, bueno, no sé, una cantidad de programas que todavía no sabemos qué van a ocurrir. Así que el combo es bastante completo, digamos, no es sencillo, no es que alcanzaría con ese presupuesto. Nosotros estábamos pensando, pendientes de que podíamos tener alguna buena noticia, decir, bueno, vamos a trabajar para ver cómo llegamos bien a fin de año, pero la verdad que no tenemos precisiones. Vemos, sí, por lo menos en el ministro el deseo, o por lo menos la demostración verbal de que está preocupado y que tiene toda la intención de poder resolver la situación, pero la verdad que pasó un cuatrimestre y, por ejemplo, hay un fondo para universidades nuevas de 200 millones de pesos, que la verdad que no es un número tan importante, sin embargo no se ha ejecutado un solo peso de eso, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas nos preocupa. Jorge, yendo a los alumnos, concretamente ha aumentado el boleto, hay despidos, hay mucha inflación, o sea, se ha recortado, por supuesto, el nivel de vida de la población. ¿Ustedes ya tienen algún dato del impacto que esto causa en la asistencia a las casas de estudio? Sí, estamos midiéndolo. Mira, yo el otro día estuve en un curso, en la clase, bueno, una clase, y del 100% hubo un paro activo, ¿no? Y en ese paro activo los chicos contaron cuál era su situación. El 60% había perdido a un familiar el trabajo, el empleo, de público y privado, de los espacios. Y lo que estamos notando, todavía no lo tenemos absolutamente medido, porque por el sistema informático nos va a dar recién dentro de un mes algún dato más preciso, pero tenemos una merma de estudiantes que nos dicen que no pueden viajar, tienen problema con el boleto, bueno, el boleto se ha triplicado, chicos que no pueden sacar fotocopias, el otro día estaba hablando con la gente de la fotocopia, compraron una máquina nueva y no saben qué hacer porque los chicos no sacan fotocopias, tratan de ver cómo hacer, así que sí, se siente el impacto, yo creo que va a haber una merma en la cantidad de estudiantes, fundamentalmente por en principio por transporte y en segundo lugar por los gastos mínimos, porque aparte todavía no hemos tenido claridad con respecto a las becas, así que en ese marco vemos también una dificultad importante. Lo que dice la experiencia histórica es que cuando hubo crisis como las que tuvimos a principio de los 2000 y demás, hubo mucha más gente en la universidad, o encontraron ahí como un refugio, ¿no? Una posibilidad de hacer algo cuando quedaban desocupados, pero la realidad es que no sabemos qué puede ocurrir. En este transcurso, en este cuatrimestre, lo que estamos viendo es una merma, al contrario, no vemos una posibilidad de aumentar de matrícula. Vamos a ver qué pasa en el segundo cuatrimestre. Supongo que esto lo vamos a poder medir con mayor precisión en un mes y medio. Estamos en comunicación con Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Jorge, el gobierno que está actualmente, el actual gobierno ya había tenido anuncios con respecto a estas cantidades de universidades. Así lo decían, digamos, ¿no? No significa que ahora puedan cambiar de opinión. Pero es preocupante y yo en ese sentido te pregunto, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque me imagino que ustedes tienen un rol institucional y tienen que tener mesura, esperar. Ustedes ya hicieron un reclamo, tienen que esperar la respuesta. Pero si la respuesta es esto que vos decís, que es menos del 1%, y que la inflación de un mes es de 7%, digamos, no hace falta saber mucho de matemáticas para saber que va a estar complicada la situación. ¿Cuál va a ser la reacción, digamos, de las casas de las universidades? Ya hay temas que se van llevando, lo que te decía el viernes pasado, esta semana está previsto una movilización que van a hacer algunos de los gremios de UBA. Sé que el 12 de mayo hay pendiente alguna movilización conjunta, bueno, algunas incluso organizaciones gremiales que tenían dificultades entre sí, hoy la verdad que hay unidad, se han logrado unidad, sí, claro, en la desgracia se han unido, pero la realidad es que creo que es bueno porque hay que defender un poco lo que es de todos. Las universidades nuestras no tienen dueño, son de todos, y creo que entre todos las tenemos que defender. Yo creo que ya hay medidas, los estudiantes este viernes, por lo menos los 10 centros de estudiantes del conurbano van a estar movilizándose a La Plata por el boleto estudiantil, así que hay una cantidad de acciones, hay asambleas en distintas facultades, universidades, así que va a haber ahí. En el día de ayer también me sorprendió, el ministro dijo que pueden haber nuevas universidades, o sea que me parece que eso es un signo por lo menos que a mí me sorprendió. Sé que hay algunos proyectos todavía dando vuelta en el Congreso, es un tema que nosotros veníamos discutiendo con el anterior ministro con respecto a una planificación estratégica de la educación superior que a veces complica el desarrollo de algunas universidades, y no es que estamos en contra, al contrario, creemos que está bien la ampliación y la expansión del sistema, pero tiene que hacerse de una manera más planificada, ¿no? Claro, es si no puede ser. Que el Estado tiene que participar y que las universidades tienen que participar, y que también, por supuesto, los legisladores que representan al pueblo también tienen que participar, pero tendría que haber un por lo menos una cuestión previa con algunos estudios que vayan posibilitando algunos avances. Algo se había avanzado en este aspecto con los centros regionales de educación superior, pero es un tema que nosotros lo estamos planteando en agenda el año pasado. Hoy volvimos a la agenda más coyuntural, no a poder pagar la luz a fin de mes, pero la realidad que esa era la agenda que nosotros teníamos previsto para discutir con el nuevo gobierno, pero la realidad es que ese tema sí me sorprendió, y con lo que me preguntás, yo creo que nosotros estamos en estado de alerta para ver qué pasa. Hoy hay una nueva reunión de paritarias con los docentes, le pedimos que por favor mejoren la propuesta, que traten de llegar a algún acercamiento, porque la verdad que no es bueno que los chicos no tengan clases, uno de verdad es docente aparte de alma y cree que lo más lindo de estas organizaciones son las aulas, ¿no? Estar en la aula con las clases, pero vamos a ver, le están ofreciendo un 15% para mayo y un 15% a pagar en enero, y los gremios ninguno acordó, así que ojalá que puedan acercar posiciones. La verdad que sí, es una propuesta bastante escueta. Pero para cerrar, y ya te despedimos, sabemos que estás ocupado, ¿cuál es el monto que ustedes están reclamando? ¿Ustedes tienen un número de lo que están pidiendo? Nosotros lo que estamos pidiendo es en principio que se ejecute todo el presupuesto que estaba previsto. ¿Cuánto estamos hablando, sabes? Son esos 51.000 millones, más otros 3.200 millones más que estaban previstos en los anexos, y a todo eso siempre se le fue agregando una todo lo que significaba los acuerdos salariales, tanto docentes como no docentes, que todavía no sabemos el número. En eso sí coincidimos con el ministro, que tiene que tener claro cuál va a ser el flujo de fondos de todo el año para poder terminar. Ahora, a partir de ahí, seguramente sentarse y ver bien finito cuáles son los reclamos de cada una de las universidades por las situaciones particulares, y en el marco del CIR hacer una distribución bien pareja con respecto a esto. Te voy a dar un ejemplo. Los hospitales son un caso aparte. Los hospitales, las universidades que lo tienen, plantean que le quita plata para el tema educativo, la cuestión existencial. Entonces se había acordado el año pasado 1.000 millones. Bueno, esos 1.000 millones yo no sé si alcanzan o no. Eso lo deberán decir quiénes son los que tienen hospitales, y en base a eso tratar de no afectar los fondos específicos de educación. Bueno, como eso, tenés infinidad de acciones. La gente de la Patagonia, el rector de Tierra del Fuego, decía ayer, cada vez que viaja a Buenos Aires, tiene que hacerlo cada tanto, tiene 15.000 pesos. Entonces le aumentó el pasaje de una manera muy fuerte, claro. Entonces eso no está contemplado. Bueno, cada situación es distinta, no es que hay un número global, sino que hay situaciones muy distintas, y aparte con un proceso inflacionario que no se detiene, ¿no? Que sigue incrementándose, con lo cual los insumos, por lo menos para nosotros, han aumentado más del 60%. Pero entonces estamos en el número este de 51.000 millones, digamos, más los 1.200 millones. Nosotros lo mínimo es que se pueda ejecutar todo lo que estaba previsto, y por supuesto, a partir de ahí, ver lo que nos falta para llegar a cubrir los gastos. No estamos hablando de expansión, no estamos hablando de nada extraño, es simplemente sostener lo que estaba y nada más que eso. ¿Y los plazos? Los plazos yo creo que se van acortando, porque pasó un cuatrimestre, vos pensás que en junio ya se empieza a discutir el presupuesto del año que viene, así que nosotros en mayo, no más allá de 20, 30 días, deberíamos tener claro por lo menos el panorama de acá a fin de año. Por eso estamos muy preocupados por cómo van a ser el flujo de nivel de gastos, porque la verdad que en ese marco estamos muy preocupados. Pero vuelvo a insistir, no hay una cuestión unívoca, hay una complejidad distinta de acuerdo al lugar del país. ¿No? Perfecto, clarísimo. O sea que a finales de mayo, principio de junio, seguramente estará llegando a un punto de tensión este conflicto. Ojalá se resuelva para el lado de la justicia. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, en contacto. Cuando necesite el micrófono. Gracias, Jorge. Dale, muchas gracias. Un abrazo grande. Estuvimos en comunicación con Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, la UNDAV, y miembro del Consejo Interuniversitario Nacional, por el tema del tarifazo, el boleto educativo y, bueno, vivir en la Argentina de Macri. Son las 12:23, nos vamos a una tanda y ya volvemos. No nos queda otra, más que un medio, un cuartito. buenos días, Radio Rebelde, chicos de Amarcia. Bueno, les recomiendo que lean a Noam Chomsky y las 10 estrategias de manipulación mediática. Es muy interesante. Son 10 puntos, son 2 hojitas. Por favor, léanlo. Gracias. Sí, compañeros, Carmen de San Justo, hay que hacer campañas que estos cretinos, estos corruptos del PRO que nos están gobernando, que nos están administrando, están dejando solamente los nombres de los programas y los están vaciando de contenidos. Por favor, entrevisten a Claudio Spector, disculpen si pronuncio mal el apellido, pero tiene que ver con las orquestas nacionales infantiles. Están vaciando, están con el tema de la federalización, están dejando en manos de las provincias, se está parando todo, les están pidiendo que devuelvan los instrumentos, hagan entrevistas. Tenemos también que leer el documento en donde dice Macri, el país hermoso que le dejó Cristina, para que le presten los dólares. Entonces a nosotros nos está mintiendo, no es la pesada de él. Bien, chicos, por este hermoso nombre que tiene la radio, Radio Rebelde. Yo llevo mucha rebeldía dentro mío, ¿eh? Y ahora me estoy preparando para ir a apoyar a los médicos que están acá frente al Congreso. Pero no para apoyarlos a ellos, sino para que no hagan un desguace de nuestros hospitales, porque son nuestros. Porque cada uno, un abuelo, una mamá que va a parir, un niño que va a ser asistido, tiene que ser asistido bien, bien, con la medicación necesaria, que no falte. Hola, bueno, felicitaciones por el programa y por la radio. Otro tema que no estamos tocando también es la frivolidad que hay en todos lados. ¿Cómo nos va a afectar también? No solo la parte económica, sino la parte cultural. Aparte de pobre, vamos a terminar todos brutos. Eso también es importante. Afecta a la parte cultural igual que la época de Menem. Muchas gracias y felicitaciones por el programa y por la radio. Muchas gracias. Es Patricio de Paternal. Y estos eran los mensajes al 4524-7816, es el contestador de Radio Rebelde. Muchos mensajes, Twitter por todos lados, recién estábamos hablando. Me colgué con uno, lo tengo que decir, Guillermo de Quilmes. Hay mucha inteligencia, no sé de qué procedencia, dice, como para empezar un tango esto, ¿eh? Que armó la ingeniería para destrucción de nuestra Argentina. Macri es un sello, no le da la cabeza para tanta maldad. Me encantó, sí, sí. Como estrofa, esa la vamos a robar, me parece. Muy ahora, linda. ¿Te diste cuenta, Julián, la cantidad de información que es imposible de manipular? Es imposible. De manejar, ¿no? Es imposible, o sea, por más que quieran tapar esta información, es tanta la maldad, tanto el desastre que están haciendo en tantos ámbitos. Fíjate que habla de empleo de calidad y está destruyendo la universidad. ¿De dónde salen? Claro. ¿Dónde sale el empleo de calidad? ¿De la universidad? Es así. ¿De la escuela? Es así, es así. No sale de a ver... Todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero un chico que está en la calle va a trabajar de lo que puede, pobrecito. Pero un chico que puede acceder a la universidad, acceder a la escuela técnica, va a tener más probabilidad de tener un empleo de calidad. Es que el trabajo de ellos, no dijo, quiere que Argentina sea el supermercado del mundo. Sí. Y bueno, quiere repositores. Todo repositores quiere. Sí, sí. Pero no, es que, bueno, están los mensajes. Bueno, lo que dijo recién, me parece que hay dos datos clave que dio Calzón, y que el tema de que los 500 millones de pesos ya eran parte del presupuesto, son unos caras rotas. Sí. Y lo otro es que, bueno, se van a estar juntando con senadores, ¿no? Y la fecha que puso como límite, fines de mayo, yo le agrego principio de junio, porque todo se estira un poquito como el asado. Pero seguramente va a estar resolviéndose. Vamos a estar en comunicación con Ezequiel Orlando en minutitos, que es uno de los periodistas que trabaja con el gran Navarro, se me fue el nombre, que está todos los domingos y que estuvieron trabajando sobre el tema de las tarifas de luz, así que, de gas. Ezequiel Orlando y Darío Ganio, creo que se dice. Hicieron una investigación sobre cómo es ilegal el aumento de gas, muy interesante. Para el que no lo pudo escuchar a Navarro el domingo, lo vamos a tener acá, ya nos dijo que nos va a atender y vamos a poder comentar sobre este tema. Hay más mensajes después del top. Ibar Barceló sigue, Revista Martia, están intentando clausurar, ya lo dije esto, Revista Martia, ayer la gente se concentró en la estación de Villa Rosa, sigue con el tema, defendiendo el tren, no al intento de clausura del tren Villa Rosa, se ve que hay una situación ahí compleja que no sale en ningún diario, ¿no? Sí. Numeral Pueblo, Revista Martia, de no creer, primer trimestre del año se fugaron 500 millones de dólares, aún así la llevan a Panamá Papers, qué miseria.

Radio Rebelde habló Eugenio de Bolonia. Ayer me enteré por el canal TV Sur de Venezuela que estos asuntos, los papeles de Panamá, se sabían antes de las elecciones. Se ocultaron para no tapar, para no entorpecer la candidatura de Macri. Gracias, buenos días. Buen día, sí, para Marcia. Escuché lo de la nata. Yo no sé si Clarín y La Nación fueron apretados por el gobierno de Macri, porque en mi concepción los que aprietan o extorsionan mediáticamente son los diarios a los gobiernos. Ahora están con un gobierno que están todos de acuerdo, los tres de acuerdo. Clarín, Macri y La Nación están los tres de acuerdo y bueno, van viendo cómo la manejan cuando les salta algo. Pero para mí, en vez de apretar, van viendo cómo la manejan. Un abrazo. Estos eran los mensajes al 4524-7816. Son las 12:35 y estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Orlando, periodista de Economía Política, por el tema del aumento ilegal de tarifas de gas, así dice la nota. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? Te habla Julián de la revista Martia. ¿Qué tal, Julián? Muy buenos días a todos. Qué bueno escucharte, verte por televisión y ahora escucharte. Gracias, gracias. La verdad que la información es ¿cómo decirlo?, muy elocuente, en el sentido de que uno ya la, como que la aceptó, ya estábamos todos yendo a pagar, y el domingo, mirando a Navarro, viendo el informe que hicieron ustedes, la verdad que uno dice, pará, no es tan así. ¿Vos podés contarnos un poquito cómo es esto, por qué es ilegal el aumento? A ver, más allá de la ilegalidad del aumento, sí, lamentablemente, si uno no paga la tarifa este mes, sí, Metrogas no va a tener ningún inconveniente en cortarle el suministro de gas a uno, y eso va a derivar en problemas mayores, ¿no? Está claro. Lamentablemente, más allá del curso de acción que tome cada uno, recomiendo que sigan pagando el gas, sí, porque sí, los problemas van a ser mayores después. Sí. A ver, lo que pasó fue que a fines de marzo el Ministerio de Energía lanzó una resolución para aumentar el precio del gas. Ahora, en ninguna de las leyes que cita el Ministerio de Energía en esa resolución, sí, está habilitado el organismo para aumentar el precio del gas. O sea, se funda el aumento del gas, fundamenta el aumento del gas en dos leyes que no se lo permiten aumentar. Exactamente. Más allá de esas dos leyes, existieron otras que habilitaban a la Secretaría de Energía en su momento a subir el precio. Lo que pasa es que todas estas leyes vencieron porque tenían fecha de caducidad. Por lo tanto, no existe hoy día ninguna habilitación para que Aranguren decida cuál va a ser la tarifa de gas. Por eso es ilegal el aumento de tarifas que decidió Juan José Aranguren. Pero, Ezequiel, ¿y cómo es que se define un aumento de tarifas? Cuando un gobierno necesita elevar las tarifas, ¿cómo lo tiene que hacer? Bueno, puede crear una ley que habilite el Ministerio de Energía, hacerlo, por ejemplo, ¿no? Como existió en su momento, que es lo que comentaba, se puede hacer a través del Congreso. Hay diversas razones. El tema es que para hacerlo no puede hacerlo a las apuradas. Claro. Y más allá de la ley en concreto, tampoco se hizo ningún tipo de audiencia pública previa al aumento. A ver, nosotros que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, cada vez que el gobierno porteño quiere aumentar el subte, todos recordamos que hay una, sí, audiencia pública. Sí. Hay un tiempo prudencial que pasa desde el anuncio del aumento hasta el aumento concreto, como va a pasar en junio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para todo tipo de aumento de servicios públicos tiene que haber una audiencia pública donde organismos de defensa del consumidor expongan los argumentos en contra del aumento y el gobierno explique con técnicos por qué el nuevo precio, ¿sí? No hay ningún tipo de fundamento tampoco de por qué nosotros tenemos que pagar este nuevo precio, ¿sí? Sobre el previo había argumentos de por qué teníamos que pagar el precio previo, pero este nuevo precio que ellos deciden, digamos, no hay ningún tecnicismo, claro, detrás, ninguna fórmula detrás que nos digan, bueno, es por esto. Ezequiel, sí, clarísimo. La única explicación que dieron fue el tema de la inflación, pero pero, sí, a ver, la inflación no necesariamente incide en los costos de extracción y, claro, y transporte de gas. Claro. Ese es el problema. La inflación es de la canasta básica, entonces, claro. Digamos, el único argumento concreto que dio Aranguren es que exactamente los precios estaban quedando desactualizados. A ver, no. Estamos hablando de la... Y pasamos a la segunda parte del informe, me parece interesante. Tiene que ver con esto de que de las tarifas estaban bajas, ¿para quién? Para los dueños de las empresas. Si el gobierno que tuviéramos en este momento no tuviera relación con este tipo de empresa, uno diría, bueno, no sé, es una posición ideológica, respetable, no respetable. Pero lo que ustedes también pueden demostrar es que están violando fragantemente la ley de ética pública, que hace que ningún funcionario pueda tener, digamos, incidencia directa en alguna empresa que haya funcionario. Por lo menos 3 años tienen que pasar, ¿es así? Exactamente, la ley de ética pública, a través de sus modificaciones, ¿no?, que tuvo a lo largo de los años, lo que indica claramente es que cualquier funcionario público tiene que haber estado hace más de 3 años involucrado en las empresas que va a regular o sobre las que va a incidir en su día a día. Y nosotros lo que mencionamos son 4 funcionarios, sí, algunos del Ministerio de Energía, el mismo ministro de Energía, Juan José Aranguren, y bueno, 2 otros de Enargas, que tuvieron roles muy, muy importantes, ejecutivos, dentro de las empresas que ahora están regulando, dentro de las empresas beneficiadas con el aumento del gas. De ahí tal vez también, ¿no?, el apuro por decidir la nueva tarifa de gas, más allá de que no podían hacerlo y debían esperar una nueva ley del Congreso, sí, o un decreto del Ejecutivo, por lo menos, que los habilite a subir el precio del gas. ¿Sí? Juan José Aranguren fue presidente de Shell hasta junio del año pasado, todos lo recordamos, pero todavía tiene acciones de, sí, Shell. A diciembre de 2014 él declaraba tener 13 millones de pesos en acciones de la casa matriz de Shell. Por lo tanto, él, bueno, Shell es la petrolera y empresa gasífera más importante del mundo, una de las más importantes del mundo, por lo tanto, se ve beneficiado con la medida. Y además, Aranguren tomó otras decisiones dentro de la cartera en las últimas semanas que beneficiaron directamente a su empresa, porque él, sí, sigue siendo accionista, ¿no? Como los barcos vendidos, ¿no?, de gas, eso vos explicabas. Exacto. 7 de 8 barcos de gas. Importar barcos de gasoil, 7 de los 8 que se licitaron los ganó Shell. El año anterior habían sido muchos menos los que ganó la empresa extranjera. A ver, el resto de los funcionarios, hay uno que es el secretario de Recursos Hidrocarburíferos y después está el interventor y el subinterventor de Enargas. Estamos hablando de José Luis Sudera, David Tesanos y Daniel Perrone. Exacto. Todos los 4, digamos, Aranguren, Sureda, Tesanos y Perrone, sí, están violando la ley de ética pública porque están tomando decisiones que favorecen directamente a las empresas donde ellos estuvieron. A ver, el último que se fue en enero, sí, de este año, los otros en diciembre, Aranguren en junio del año pasado. Entonces, todo lo que están haciendo es favorecer a las empresas donde estuvieron dirigiendo, en realidad, hasta hace muy pocos meses. Por lo tanto, es lógico también el apuro para favorecerlas. Sí, sí, sí. A ver, las decisiones que toman, lamentablemente, favorecen a las empresas y no a los consumidores, porque lo que vos mencionabas recién, la idea del subsidio, la idea de que sea barato un servicio público, es para aumentar el poder adquisitivo de la población, más allá de quién lo haya aplicado, de si haya sido excesivo el subsidio. La idea del subsidio es aumentar el poder adquisitivo de el hogar. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene un ingreso X y gasta menos en servicios públicos, por lo tanto puede gastar más en consumo o incluso ahorrar ese dinero, ¿sí? Esa es la idea de un subsidio. Por lo tanto, no necesariamente tienen que quitarse subsidios, no necesariamente tienen que aumentar las tarifas públicas como una decisión compulsiva para favorecer a las empresas y que no disminuya el empleo, como también era una excusa, ¿no? Ezequiel, con respecto a esta nota que hiciste vos, para cerrar, ¿hubo alguna repercusión en la justicia? ¿Vos sabés si alguien la está llevando adelante? No, absolutamente no. Ninguna. Bueno, sería bueno que algún fiscal no lo tome la causa, la verdad que es que están, los datos están arriba de la mesa. Ezequiel, muchas gracias y cualquier cosa, nosotros estamos acá con el micrófono abierto para poder hacer que estas noticias como la que vos investigaste junto con tu compañero tengan un lugar también de mayor eco. Ya el programa de Navarro es un programa muy muy visto y muy seguido, pero bueno, está bueno que no se termine solo en el domingo, ¿no? Eso. Sí, no, tuvimos más rating que Canal 13, que en ese momento estaba pasando un programa de espectáculos, claro. Digamos. Sí, sí, sí. Lo cual es un hito histórico, un canal de cable, tener más, un canal de noticias que tenga más rating que un canal de aire. A ver, el último aporte que quería hacer, si me permiten. Sí, dale. Cualquier consumidor, cualquier persona puede presentar una medida cautelar en la justicia para que no se le aplique el aumento en la tarifa. Obviamente tiene que estar asesorada por un abogado, sí, obvio. Preferentemente, ¿no? Pero en 2008 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quiso también aplicar una suba en el precio del gas y fueron tantas las medidas cautelares que muchísimas personas y empresas no pagaron esa suba. ¿Por qué? Porque en ese momento tampoco se había hecho una audiencia pública. Entonces, en el gobierno anterior, solamente por no haber hecho una audiencia pública previa, muchos hogares no pagaron el aumento del gas. En este caso puede pasar exactamente lo mismo en cualquiera de los casos que se presente una medida cautelar en la justicia. Clarísimo, Ezequiel. Así que bueno, vamos a empezar a hacer cautelares ahora, apenas cortamos con vos. Gracias, Ezequiel. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por el llamado. Vamos a la... No, por favor, vamos a la tanda. Estábamos con Ezequiel Orlando, periodista en Economía Política, por el aumento ilegal de tarifas de gas. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Son las 12:48 y tenemos un montón de información, hay que apretarla toda para que entre. La columna de Juan Carlos Romero, ¿cómo es eso de ese hombre que invitaba a la gente a ir a la guerra y le decían, sí, vamos, atrás de un globo? Bueno, mira, los estudios de opinión pública, de psicología social, empiezan a darse a partir de fin del siglo XIX. ¿No? A principio del 20. Este hombre, Bernays, es el padre de la uno de los padres de la publicidad moderna, empezó a detectar algunas cosas de la opinión pública, tiene varios libros publicados, muy interesantes, se estudian en las universidades, y digamos que lo que él descubre hoy nos parece a todos casi elemental. Sin embargo, hay cosas que se nos escapan. Por eso el motivo de esta columna de hoy es tratar de concientizar a la audiencia respecto a cómo trabajan los medios, cómo trabajamos, ¿no?, desde los medios. Hay medios que tratan de informar, como este, que te pone la realidad dura y que después emite opinión y claramente se identifica, y hay medios que no. Hay medios que ocultan la información, que la tergiversan, que te venden una cosa por otra. Sí, sí. El famoso pescado podrido y todo lo demás. Pero a ver, yo creo que si hacemos esta pregunta a la audiencia, todos los que nos escuchan en general van a responder que sí, que de alguna manera esto que voy a decir les está pasando. Yo creo que todos nos estamos preguntando qué pasa en la cabeza de algunos ciudadanos que votaron en contra de sí mismos, que incluso hoy están siendo fuertemente perjudicados por las medidas que toma el gobierno y que sin embargo siguen defendiendo de alguna manera al gobierno, argumentando que hay una herencia, que el gobierno anterior se robó todo, que bla, bla, bla, ¿no? Que Lázaro Báez, que... Digamos, ¿por qué pasa eso? Si lo están viendo con sus propios ojos, lo están sintiendo en su bolsillo, sí, ¿no? Lo están sufriendo. Bueno, acá la palabra sufrimiento es precisamente una de las palabras sobre las cuales tendríamos que empezar a dar vuelta, ¿no? ¿Qué es el sufrimiento? Una emoción. Ajá. ¿Te acordás de la campaña del miedo? Sí. El miedo también es una emoción. Sí, la sí. bronca es otra emoción. Entonces, la ira es una emoción. Entonces, acordate cuando nosotros hablábamos de lo que iba a venir. De la... Cuando avisábamos que el neoliberalismo... Campaña del miedo, decían que famosa... era una campaña del miedo. Sí, ¿no? Sí, sí. Que nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Esa campaña, que sí realmente fue una campaña del miedo, pero de un miedo real de lo que iba a venir, y teníamos razón, y creo que hasta nos sí. quedamos cortos con el miedo que tratamos de insuflar, está claramente montada sobre una emoción. La emoción del miedo. Uy, y si tiene razón este tipo. Y dio efecto, porque acordate que en la campaña los números no venían tan favorables y prácticamente en el balotaje se dio una situación de empate técnico, donde lamentablemente por 500, 600 mil votos, perdió... 678. Perdió... 678 votos. Perdió una fuerza que no hubiera hecho las cosas tan mal, sin duda. Entramos en un terreno de hipótesis, pero claro, en principio, viendo, sí, lo, al lado de viendo este muchacho, lo que pasó, está que, claro. Hay que trabajar. Hay que para, ser muy malo. Hay que ser muy malo. Hay que romper todos los récords. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Sobre qué nos montamos? Sobre la bronca que se había insuflado año tras año, tras año, tras año, tras año, a través de los medios de comunicación. Fíjate lo que dice Bernays en una de sus frases cortitas, ¿no? Que está en la columna que ustedes podrán leer completa en la revista Amartya, en qué internet, bueno. A partir de mañana. www.amartya.com.ar. Exactamente. ¿Qué dice el hombre, el buen hombre? Dice, ciertos estímulos repetidos con frecuencia pueden crear un hábito o la mera reiteración de una idea puede crear una convicción. Claro. O sea, si yo te digo, esa pared verde, esa pared verde, esa pared verde, esa pared verde, por más que la veas bordó, como la estamos viendo, en algún momento vas a empezar a ver los que son permeables a este tipo de acción repetitiva, no todos lo somos, no todos lo son, o lo somos, pero vas a empezar a ver, che, ¿sabes que tienes razón? Que hay una, ahí hay una cosita ahí y tal. El amigo Ronnie Fuchs de Posadas, por las redes, me acaba de decir que, fíjate, para reforzar el ejemplo, que Daddy Brieva acaba de decir que volveremos y seremos mejores. Que es una frase que yo vengo repitiendo hace bastante tiempo. Probablemente Daddy la escuchó. Fuera de broma, la repetición de, por ejemplo, esto complica vudú, repitió Clarín hasta el hartazgo, hasta que las masas impersonales, clonadas, se convencieron de que algo malo había en el vicepresidente. Previo a eso, Clarín detectó la falsa idea fuerza, todos los políticos roban. O sea, fíjate, fútbol. Damos un ejemplo clarito para la audiencia, el fútbol. Hay futbolista bueno y futbolista mala. Si le preguntas a la gente en general si el fútbol es un deporte hermoso, todo el mundo te va a decir que el fútbol es un deporte lindo, hermoso, es un lindo deporte, un hermoso deporte. Hay jugadores malos. A pesar de que hay jugadores malos, el fútbol sigue siendo un lindo deporte. ¿Por qué la política es mala? Porque hay algún político malo. ¿Te das cuenta? O sea, es una idea falsa. La política no es mala, no es ni buena ni mala, es una herramienta. Está clarísimo. Bueno, sin embargo, todos los políticos roban. ¿Por qué? Porque algún político haya robado, un Cavallo, un Sturzenegger, un Quintana hayan robado, un Macri haya robado, significa que todos los demás roban. Ilia no robó. ¿Cuántos políticos no, que conocemos personalmente, que sabemos que le cuesta llegar a fin de mes, que dejan, claro, que claro, se empobrecen claro. con la política? Sí, sí, sí. Bueno, sobre esa idea, fuerza, que está instalada en sectores de la sociedad, Clarín dice, esto complica vudú. Vudú político, vudú roba. Después pasan los años, 2, 3 años, ya vudú está fuera de carrera, porque lo dejaron fuera de carrera, y se descubre que el tipo no afanó nada. ¿No? Las causas, acaba de pasar con Recalde. Lo acaban de exonerar, los peritos de la Corte Suprema, que no es kirchnerista precisamente, claro, lo acaban de exonerar de cualquier complicidad con el tema del enriquecimiento que planteó o denunció frente a los medios, no frente a la justicia, la diputada Ocaña, otra denunciadora serial. Bueno, esto que vos decís con respecto a los orígenes de la psicología, uh-huh, que tiene más que ver con esta corriente que es el conductivismo, sí, la idea de que un estímulo genera una respuesta, es una visión mecánica, sí, pero que funciona. O sea, si bien existieron nuevas teorías con el constructivismo, bueno, Piaget, los rusos, tipos que han superado Freire para ir al grado... Pues estamos hablando de cómo uno aprende un hábito, ¿no? Exacto. Podría llevárselo al plano de... tiene que ver con la educación. Esa es una concepción. Si bien es arcaica en cuanto a su concepto, es muy efectiva. Es efectiva. Porque la mecanización, no sé, cualquiera que produzca una... Eso lo hacemos todos. Todos. Todo nos pasa. Entonces trabajan, lo que vos decís me parece muy interesante, trabajan sobre esas fibras, digamos, que son trazos, que son construcciones ideológicas, es condensación de esa... Es cristalización de ese... ¿Cómo nos domina? ¿Cómo hacemos prejuicio? Que todos los días nos levantamos, vamos al trabajo, fichamos, volvemos. Exactamente. Los que pueden, ¿no? Porque ahora encima nos acarrean con el miedo. Perdóname que te interrumpa, pero se acaba de confirmar que el subte va a subir a 7,50. Sí. Pero sigamos. Entonces, estos globos amarillos, es la estrategia. Sí, y fíjate qué interesante. Un día salía, el 14 hay un congreso de comunicación popular donde me invitaron a ser panelista. Voy a estar junto con otros comunicadores reconocidos, entre ellos Nahum Mirad, un cordobés, un gran teórico de la comunicación, un compañerazo. Y un día estábamos caminando por la avenida Belgrano, y me dice, mira, Juan Carlos, y me muestra 3 o 4 avisos que estaban, avisos gráficos, ¿no? Carteles, afiches que andaban por ahí. Estábamos en plena campaña electoral. No podías diferenciar mucho un aviso de una empresa de seguros, de una aseguradora, de Coca-Cola, que de las del PRO. O sea, ellos se montaron sobre un universo infocomunicacional, publicitario, que ya estaba construido, una imagen que ya te entró por repetición. Se dice que un mensaje publicitario se tiene que escuchar 7 veces para que recién te entre la marca. ¿7 veces? 7 veces. Ah, está estudiado. Está estudiado. Por eso a veces cuando Almacén Don Manolo pone un restaurante, pone un almacén, ponele un restaurante, ¿no? Sí. O un kiosco, y reparte folletos una vez... Y pasa un mes y no tiene clientela y después cierra porque dice, no, esto no va a andar. Y en realidad no hizo el esfuerzo necesario para afianzar esa marca. No dio la vuelta, No dio la vuelta. Exactamente. Un año, por lo menos. Bien. Entonces, cuando vos tenés recursos, me consta que en Facebook el presupuesto publicitario de la corporación Cambiemos para la campaña electoral fue más alto que Coca-Cola. O sea, gastó más plata que Coca-Cola en Facebook nada más. Cambiemos para las elecciones. ¿Cuánto gastó el Frente para la Victoria? No sé, para la Coca. No te lo digo. No, como Coca-Cola, no para te la lo Coca. Digo. Bueno, ¿esta información la vamos a poder tener en el blog de Amartya? Está en el blog, en la página de Amartya. Está a partir de mañana, la nota completa en Amartya. Y queríamos invitar a la audiencia, precisamente por gentileza de Amartya, a 2 becas los cursos de periodismo de investigación que damos en la agencia mensajera, en la... La Avenida de Mayo, después le daremos los datos a los ganadores. Hay gente que preguntaba, si tenemos que... Mañana podemos hacer un transcurso de la semana, ¿no? Sí, claro. Los que quieran participar, que se anoten para... ¿Qué sería el curso? Bueno, mira, vamos a dar un curso-taller intensivo de un día, porque sabemos que la gente tiene poco tiempo. Claro. Una mañana completa o una tarde completa, después, digamos, a comodidad de los oyentes. Y ahí vamos a revisar todas las herramientas tecnológicas. Con una computadora vos podés enterarte de millones de cosas. Esto de los Panama Papers, en realidad vos podés acceder vía una... Sí. Bueno, pero hay que saber buscar el uso de los buscadores, el uso de alertas, el uso de herramientas de tecnología, cómo buscar la información. Esto no es ni para periodistas ni para expertos en computación. Es para ciudadanos responsables con un mínimo grado de conocimiento de computación y una conexión a internet. Entonces jóvenes, viejos... Clarísimo, tenemos dos becas. 2 becas completas, 0 pesos. Bueno, muchachos, llamen por teléfono, dejen sus datos. Acá el viernes vamos a estar recibiendo la información de los que quieran participar con estas becas de este curso de periodismo ciudadano, que acá muy amablemente los compañeros de, de, ¿cómo decirlo? De fase popular, de fase popular, de mensajera, de un montón de organizaciones que nos nucleamos para hacer esto. Que nuclean para hacer esto. Está clarísimo y muchas gracias. Y nosotros también invitamos, así que bueno, aproveche, amigo, aproveche que se invita. Los ganadores del sorteo, una de ellas es el 343, termina su DNI, Silvia de Belgrano. Tiene que llamarnos por teléfono y de acá del amigo Juan Cinguita, 467 fueron los que Mavi sacó ella el papel. Yo lo vi. Ahí tenemos la foto para que la gente crea que nosotros no lo hacemos. Los ganadores tienen que llamar al 4524-3428. Anote, por favor, de vuelta. 4524-3428. Igual si no, se lo mandamos al mensaje. ¿Sí? Para que puedan retirar las entradas. Ya viene Javier Vicente con ADN Nacional y Popular. Ya estamos afuera ya estamos fuera del aire. No nos queda más tiempo. Interferencia, nos avisa un oyente. Interferencias cuando habló el Jorge Calzoni de la Universidad. Hubo interferencias durante casi 20 minutos en San Cristóbal. Mirá, nos están interviniendo. Para los que preguntan por Rocío, el blog de Rocío, los que la quieran seguir, está en La Espada, La Pluma y La Rocío, blogspot.com.ar. Nos vamos, mañana seguimos de vuelta, este es el programa Radio Amartya. Mañana vamos a seguir bombeando. El sábado que viene va a haber un encuentro en la Casa de Amartya. Mañana empezamos a moverlo, va a haber un brindis para todos los oyentes de este programa. Quédense con Javier Vicente, ADN Popular. Nos vemos hasta mañana. Chao. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presenten.